Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este Enredando las Mañanas de este jueves 23 de septiembre, ya en plena primavera aquí, los árboles creciendo, todo floreciendo, y nosotros nos vamos al sur, sí, nos vamos a la columna del Zumbido. Nos estás escuchando, Sol, buenos días. Hola, compa, buen día, sí, les escucho perfecto. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo anda la primavera por allá por tus pagos? Y acá con los vientos típicos de la época, que son terribles, así que también todo florecido, pero el vientito de la seta. Okay. Bueno, fenómeno, entonces, ¿qué te parece si pasamos entonces a la columna de hoy? Perfecto. Bueno, venimos hablando ya en varias oportunidades sobre el saqueo de estos territorios, del extractivismo, de la emergencia hídrica. Y hoy vamos a hablar justamente de más de todo esto, que en este caso tiene que ver con un megaproyecto en el norte de la provincia de Neuquén, que pretende construir, o que ya tiene en marcha, porque en realidad ya están explotando ahí, una veintena de obras contaminantes, y contaminantes en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Entre las que hay una serie de represas que están ubicadas sobre el río Nahuel, entre otros, acá en el norte de la provincia. Por supuesto, en oposición a las resistencias que se están produciendo en el territorio, ¿no? Vamos a caracterizar primero un poquito la región. Como decíamos, estamos hablando del norte neuquino. El río Nahuel nace en las lagunas Epulauquen, que son cercanas a las áreas glaciares de la cordillera, y es un área protegida provincial. Todos los cursos que nacen en la cordillera, que este es límite imaginario colonial argentino-chileno, o en la cordillera del viento, recorren los valles con vertientes de agua y machines que regulan los caudales de los ríos colectores, que son el Nahuel y el Neuquén, y sostienen una importantísima biodiversidad con numerosas especies animales no humanas, de plantas, aportando también pasturas para la población de crianceres campesinos que subsisten, ¿no?, de la ganadería transhumante. ¿Qué es el proyecto multipropósito Nahuel? Si uno lo googlea, el primer resultado que aparece, obviamente, por supuesto, es el de la Agencia de Inversiones de Neuquén, que lo define como una central hidroeléctrica que contribuirá a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico de la zona norte de la provincia y además permitirá ampliar las áreas de bajo riego, tanto por gravedad como por bombeo, pudiendo poner en producción terrenos linderos al canal de la conducción. Además, podrá mejorarse el suministro de agua para el consumo de la población. Eso dice la ADI, es tremendo. Lo que pretenden imponer al territorio, en realidad, son unas 20 obras, como decíamos, contaminantes de manera amplísima, entre las cuales se encuentra una serie de represas. Cuando hablamos de represas, hablamos de someter y apresar el río entre paredes de hormigón, sin contar el conjunto de obras para concretarlas, ¿no?, que son terriblemente destructivas del ambiente todo, ¿no? Que van arrasando, bueno, con las plantas nativas, desterrando animales y, bueno, por supuesto esto, ¿no?, contaminando todo a su paso. Es importante también destacar, porque parece que hablamos de cosas absolutamente ajenas o lejanas entre sí, como está en el norte neuquino, pareciera que al resto de la provincia no le afecta en nada, porque lo cierto es que también hay muchísima obediencia ante las fronteras geográficas, que son imaginarias, por supuesto, pero lo cierto es que esa obediencia existe. Estas represas en el río Nahuel afectan la totalidad de las cuencas del río Neuquén y del río Negro también. Ya de por sí, en el año 2017, las asambleas lograron promover una ley de alerta hídrico-ambiental que restringía las actividades que involucran el uso del agua por 5 años, y ahora, como charlábamos hace poquito también en esta misma columna, se decretó la emergencia hídrica provincial. Bueno, frente a todo este asesoramiento sobre el que se hizo en 2018 una audiencia pública, que lo digo súper entre comillas, porque denuncian obviamente que fue engañosa y a la que no invitaron a todos los parajes afectados. Frente a eso se reúnen las asambleas en defensa del agua de Chosmalal, Tricao Malal, Andacoyo, Guingampo y Las Ovejas para oponer resistencia. Ahora me gustaría que escuchemos un poquito a Héctor Sepúlveda, que es uno de los pobladores que fue desalojado, bueno, junto a sus hermanos, del lugar que habitó siempre. Así que si te parece, Juan Martín, escuchamos el primer audio de Sepúlveda. Dale, muy bien, ahí lo escuchamos. Desde el 2014 empezó la parte más cruel para la familia, en lo cual estamos siendo atropellado en primer lugar por la Comisión de Fomento, que nos construyó construyó cuatro casas y vendió como un centenar de terrenos dentro de las 46 hectáreas que están en cuestión, empezando desde el 2014 en adelante, cuando era de la Comisión de Fomento presidente don Héctor Latorre, y ahora por dos mandatos seguidos Carlos Burgo. Y nuestra pesadilla sigue en el territorio. También siempre fuimos ninguneados por la autoridad local, autoridad provincial. Somos nueve hermanos, es un campo que está en sucesión. Siempre lo usamos para la parte, como dije, la parte de cría animales. En el 2020, 14 de octubre, sufrimos la represión, que en 6 horas se hizo la denuncia y ya estaba actuando la GEOP y toda la policía, llevando preso a todos los que me acompañaban, los asambleístas que estaban dentro de nuestro terreno, compartiendo el almuerzo. La policía tuvo la mala actuación de patear la tranquera, de entrar y llevarlos presos, ¿no? Pegarles. Fue toda una cacería humana. Seguramente fue conocida por muchos medios. Y ahora último, el 15 de julio, mi hermano estaba en la casa donde nosotros hacíamos guardia porque nos robaban, nos rompían los alambres. En una casa que estaba dentro de nuestro terreno, que habían levantado las paredes en la Comisión de Fomento, pero el terreno es nuestro. Nosotros lo vinimos ahí para cuidar el territorio, todo lo que se robaban ellos, trayendo camiones, y hay un montón de denuncias. Tengo una carpeta llena de denuncias y ninguna prosperó. Bueno, el 15 de julio, cuando sacaron a mi hermano a la calle, dentro del mismo presidente de la Comisión de Fomento, don Carlos Burgo, hasta el rincón de nuestra casa, agarrándolo a mi hermano de la espalda, le sacó empujones, porque iba acompañado con otra persona, el tipo, el Carlos Burgo, uno de los matones y trabajadores del municipio. Lo sacó afuera y después entraron una cantidad de tipos más, 20 o 30 tipos, y empezaron a arrojarle toda la calle, todos los muebles, las camas, el televisor, toda la calle. Y después que cometieron esa hazaña, el mismo Carlos Burgo, que es el presidente de la Comisión de Fomento, trajo familia, las metió ahí, y las asistió todos estos días que estuvimos nosotros tirados en la calle, porque yo en ese momento me encontraba en Chosmalal haciendo unos trámites, volví y ya encontré la novedad. Estuvimos una semana en la calle con temperatura 10 bajo cero, con chiquitos, y veíamos cómo se movía la gente que nos corrió, nos sacó como un perro, sin tener ninguna orden judicial. El hombre, solamente porque se creía guapo, un calomburgo, porque iba acompañado con mucha gente y sin duda tiene el apoyo de la provincia, por eso lo hace, porque apareció ahí en ese acto con todo el personal municipal, con todas las maquinarias, rompiendo los alambrados, sacando postes con máquinas cargadoras, dejaron limpio. Y después entraron ellos y tenían el acompañamiento de la Comisión de Fomento, la gente que metieron ahí, que traían todos los víveres, agua, cosas para dormir, comida. Y nosotros que estábamos tirados en la calle, nos miraban nomás, así de reojo, habiendo 5 chiquitos, uno con discapacidad diferente. Y bueno, fue un momento muy muy doloroso, muy triste, y así después ya nos tuvimos que mudar a unos 500 metros donde está la casa paterna. Bueno, tremendo, tremendo el destrozo de su hogar, de su territorio. Sin duda es de manual cómo actúan estos desalojos, esas usurpaciones y saqueos terciarizados, ¿no? Son lamentablemente muy muy corrientes como reacciona a este tipo de luchas. Tremendo. Sí. Sobre el primer episodio que comentaba Héctor Sepúlveda, contarles que los 14 asambleístas que fueron reprimidos, secuestrados, golpeados y detenidos en octubre del 2020, continúan procesados y que el próximo 27, o sea, este lunes, va a haber una audiencia en la que se va a exigir el sobreseimiento que viene siendo rechazado por el aparato judicial, que acción tras acción demuestra, bueno, por supuesto, ya lo sabemos, estar al servicio del negocio. No solamente por esta criminalización de los que luchan, que también es de manual, sino por el recurso de amparo por el río Nehueve, que viene siendo rechazado sistemáticamente, avalando el avance de esta obra ecocida, y por el limbo judicial en el que también mantiene a Héctor y sus 8 hermanes a partir de este desalojo. Escuchamos un poquitito más a Héctor, el audio 2, y después contamos brevemente sobre lo que hay detrás de todo esto. Muy bien. Y bueno, todo es un manejo desde Neuquén, ¿no? Nosotros hemos tenido los pedidos continuos de la Dirección de Tierra para que regularice nuestra situación de tierra, y se nos ha hecho oído sordo, más allá que el gobernador en su tiempo ya dio un par de decretos. Reconoce el gobernador que las tierras son de la familia y que son de muchos años, la familia Sepúlveda, y ordena a la Dirección de Tierra escriturar eso, que hasta la hora no ha pasado nada. Le han esquivado el bulto, nos tienen entretenido y ahora ya estamos siendo desalojados de ese lugar, ¿no? Nos están sacando de a poco, ¿no? Con todas las fuerzas políticas que hoy día está todo en contra de nosotros, las autoridades, la fiscalía, está todo en contra. Es evidente que es todo una política, es una cadena, todo interés económico. Hoy día está trabajando la empresa ahí en la web para construir el embalse. A nosotros como familia Sepúlveda, dentro de nuestro terreno donde nace el lago, ¿no? Y nunca nos han notificado de que se va a hacer ahí el lago y no sabemos los límites que los van a ocupar, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Las vidas afectadas incluso desconocen, ¿no? Ellas mismas los límites a los que van a llegar estas obras que lleva adelante la empresa Robela Carranza, que es de San Luis, junto con Industrias Metalmecánicas Especiales, Sociedad Anónima, que desde el 20 de julio del año pasado está ya instalada en el lugar, según cuentan desde allá, por supuesto, vasallando todo a su paso. Como decíamos al principio, las asambleas del norte neuquino, tomando como referencia mucho de la cosmovisión mapuche, de la cosmovisión andina, entienden y defienden la tierra como un todo, el territorio como un todo, ¿no? Y de ahí bueno, la enorme lucha que dan. Es importante destacar una cuestión, esto de energía para quién, ¿no? Claro. La energía que el Estado quiere explotar con estas obras cierra lo que sería un anillo energético que hoy está necesitando para entregarles a las industrias petrolera y minera, industrias que, como venimos hablando columna tras columna, impactan en el saqueo, la contaminación y la exterminación de los territorios en todas sus modalidades de explotación, incluido el negocio inmobiliario, que no es para nada menor, ustedes allá en Córdoba lo saben bastante bien. Sí, sí. Es todo parte de la misma bestia terricida, pero bueno, lo disfrazan de calidad de vida para la población, por supuesto, con la complicidad incluso de los medios hegemónicos de comunicación. Así que bueno, hasta acá por hoy tendríamos realmente muchísimo más para agregar. Realmente el trabajo de recopilación y análisis de información que vienen haciendo las asambleas es gigante y permite desmontar, ¿no?, todas las mentiras con la que este negocio busca una licencia social que jamás podría obtener contando la verdad de lo que se pretende hacer en los territorios y las consecuencias devastadoras de esas acciones. Para cerrar, bueno, queremos hacerlo con una canción que se llama Nahueve sin represas, que escribió e interpreta Lara Muñoz, que es una artista y también activista de la región. Así que bueno, nosotros nos despedimos por aquí. Bueno, gracias Sol. Bueno, vamos a estar seguramente siguiendo este tema de cerca y ver cómo va progresando. Y nos despedimos con este tema. Sí, Nahueve sin represas. Gracias. Chao.